corazón herido, la barca que ha partido y el eco del adiós. Mi corazón se siente aprisionado, muy triste, abandonado, y llora por tu amor. La lluvia que moja mi cara, la taberna cerrada y nadie por ahí. Corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, mis penas. Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, tu que llega, gaviotas que no vuelan parecen entender. Tristeza, mi vida cual tiniebla, sin ti la primavera parece no volver. La lluvia que moja mi cara, la taberna cerrada y nadie por ahí. Corazón, llora corazón, llora corazón, mis penas. Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, tu amor.